Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, todos han logrado por una parte diversificar sus economías y por otro disponer de fondos que le permitan, digamos, pasar el temporal. Pero Venezuela no. Venezuela desmontó el Fondo de Estabilización Macroeconómica que tenía. El gobierno estuvo convencido de que los precios del petróleo iban a subir indefinidamente. Llevó a cabo grandes políticas de corte muy populista, a través de los cuales pues se gastó todo el dinero que había ingresado en momentos de abundancia, cuando los precios llegaron a estar a $116 el barril de la cesta venezolana. Y hoy en día nos encontramos sin reservas de ningún tipo para poder enfrentar el temporal. Los precios están cayendo. Confluye esta situación con que estamos pagando el precio de 17 años de políticas erradas. Durante 17 años estuvimos, por ejemplo, expropiando 4 millones de hectáreas aproximadamente, o expropiadas o tomadas, o no sé de cuál, bajo cualquiera de las formas, que antes eran productivas y ahora no lo son en el sector agrícola. Más de 1.400 o 1.500 empresas han sido nacionalizadas, de ellas 300 o 400 en el sector agrícola, algunas muy, muy sensitivas, como era el caso de Agroisleña. Bueno, el sector agrícola está destrozado.